Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en este soleado día de reposo para adorar juntos. Una bienvenida especial a los que nos acompañan aquí en el santuario. Es muy lindo tenerles aquí con nosotros cada sábado. Y otra bienvenida especial a los que continuamente y fielmente nos acompañan cada sábado de mañana para estudiar la Palabra de Dios. Donde sea que se encuentren en vivo por internet esta mañana, por todo el mundo, sabemos que recibirán bendición y que Jesús está en su corazón porque vienen para aprender más de Él cada mañana. Pero primero cantemos juntos, himno 528, A Shelter in the Time of Storm. Y este es un pedido de Giselle y Malika en Antigua y Barbuda, Arade, Marie y Candice en Barbados, Elías, Lian, Betty y Tim en California, Charles Awa en Cameroon, Beverly, Jill en Canadá, Brian y Estefano en Inglaterra, Lorna y Oswald en Florida, Bethel en Alemania, Brent, Luisa, Deon, Jacqueline, Saria, Israel, Noemí, Karen, Molly, Jane, Nichols, Marcus, Linda, Karen, Diana, Demar y Wilfred, todos de Granada, Ula en Hawái, Alex en Hungría, Alzu, Nie y Bettina y Camoy en Jamaica, Natalie en Martinica, Elizabeth y Sam Till en Nueva York, Me Too en Nueva Zelanda, Camila, David, Caché y Víctor en Nigeria, Vern, Sandy, Jamie, Jenny en Norte Carolina, Wallace en Oklahoma, Obdías en las Islas de St. Kitts, Melissa en Texas, Luisa en Tailandia, Kernia, Kerlicia, Alicia, Anton Gideon en Trinidad y Tobago, Aviola en Venezuela, y Chad, Jim, Ruth y Ann en Washington. Himno 528, A Shelter in the Time of Storm, y cantaremos la primera, segunda y última estrofa. Si tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, como siempre, solo vaya a nuestra página web en saccentral.org y presione el eslabón de Contact Us y puede pedir cualquier himno del himnario y nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. El próximo himno, Wonderful Words of Life, himno 286. Y este es un pedido de Noreen en Australia, Kenneth en las Islas Vírgenes, Barbara y Svetlana en California, Franklin, Lizette y Dave en Canadá. Olinto en Colombia, Jane, Elaine, Heka y Carrie en Inglaterra, Alex en Hungría, Bob y Paula en Idaho, Dave en Indiana, Andrew en Kenia, Elena en Nueva York, Vern, Sandy, Jenny y Jamie en Norte Carolina, Marlon en las Filipinas, Tito y Alma en Sur Dakota, Jason en Trinidad y Tobago, Feriel en Tunisia y Michael en Zambia. Himno 286, cantaremos las tres estrofas. Nuestro amoroso Padre Celestial, tus palabras son hermosas para nuestros oídos en este mundo tan malvado. Nos promete un Salvador y un Rey que nos salvará y nos dará vida eterna. Y esta mañana venimos a alabarte en tu día de reposo, Señor. Por favor, acepta nuestra adoración, nuestros himnos, nuestras oraciones, Señor, y que podamos alcanzar a otros con nuestro testimonio solo para la gloria y honra tuya. Porque tú eres digno. Así que te pido que bendigas a Pastor Steve esta mañana mientras trae tus palabras, Señor, palabras de vida. Te agradecemos, Señor, por amarnos tanto y por entregarlo todo. Pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Amén. El estudio de esta mañana será presentado por Pastor Steve Allred. Él es el pastor de jóvenes de la Iglesia Central. ¡Feliz sábado! Buenos días a todos. Bueno, ¿están listos para entrar en la Palabra de Dios hoy? Estamos en la lección número 11. Es la lección titulada En Espíritu y en Verdad. Y yo tengo muchas ganas de estudiar juntos hoy aquí. Tú sabes, yo siempre disfruto viendo y a veces hablando a las parejas que han estado casados por unos cuantos años. ¿Sabes? 20, 30, 40, 50 y hasta de 60 años. Mis abuelos, antes de que mi abuela falleciera el año pasado, había estado casado por más de 60 años. Y ser capaz de absorber algo de sabiduría de la gente que tuvo esa experiencia es maravilloso. Y ya sabes, y especialmente cuando una pareja que han estado casados durante tanto tiempo todavía se gusta el uno al otro. ¿Sabes lo que significa? Es una cosa refrescante, ¿no es así? Porque, ya sabes, hoy en día parece que no tenemos ese deseo, ¿verdad? Y es una cosa triste porque creo que mucha gente hoy en día que entra en el matrimonio y el matrimonio es como una especie de esto, de como, bueno, vamos a ver si funciona, si no funciona, hasta la vista, bebé, ¿cierto? ¿Sabes? Quiero decir que esa es la gran actitud que hay. Y hoy en día parece que tienes quizás dos diferentes extremos, quizás más de uno que del otro. Por un lado, hay personas que tienden a verse unos a otros y ellos dicen, oh, es tan lindo, y él dice, oh, ella es muy sexy, tú sabes, y ellos se ven entre sí y se atraen y ellos se juntan y en realidad no se conocen el uno al otro realmente, ¿sí? Quiero decir que podría ser un par de meses, tal vez un año, tal vez. En realidad no necesariamente tienen una conversación profunda, es simplemente una atracción a primera vista. Vamos a ver que esa clase de relación en general son como para principiantes, no duran mucho tiempo, ellos no pueden durar porque en realidad no hay compromiso, pero generalmente si ustedes realmente no conocen los valores de la otra persona, su personalidad, sus objetivos, si están atraídos solamente por la parte física, o sea, no es un buen fundamento para una relación larga. Veo mucho de esto, de lo que sucede hoy, seguro que ustedes lo ven, las estrellas de cine, se ve eso. Esta gente está sobre la sexta relación, esa clase de cosas también están dentro de la iglesia cristiana, de lo que realmente sucede muy a menudo. No es una cosa buena. Por otro lado, ya sabes, todos hemos visto el otro tipo también donde, ya sabes, como lo que fue la fallecida princesa Diana y su esposo, el príncipe Carlos, era como si debían casarse, era que tenían que hacerlo, no sé quién le dijo que lo hiciera, y se casaron a pesar que no se gustaba el uno al otro, y ese matrimonio no parecía que funcionó bien tampoco, y hay matrimonios como esos también. Ellos se ven bien en papel, se ven bien. ¿Sabe lo que significa? Pero, sin embargo, emocionalmente no hay nada allí. No hay atracción. Y me gustaría sugerirte hoy, y creo que estarías de acuerdo conmigo, que un matrimonio exitoso requiere de ambos. ¿Estás de acuerdo? De nuevo, otra vez, solo una aclaración aquí. No estoy diciendo que si la gente llega al matrimonio por malas razones, que no se pueda arreglar más tarde o que no podrán ser un matrimonio duradero. Porque, de hecho, yo creo que sí. En realidad, yo creo que debería ser un matrimonio que dure porque Dios nunca quiso que el matrimonio sea una cosa temporal. Pero yo estoy hablando, ¿sabes? Mirando el fin desde el principio. Creo que Dios quiere que el matrimonio sea una cosa donde ambos coincidan intelectualmente, con personalidad sabia, valores, objetivos, así como también emocionalmente. Las personas se sienten atraídas el uno al otro, en realidad se gustan el uno al otro. Eso es una buena cosa y eso es lo que Dios realmente previó en el principio cuando puso a Adán y Eva juntos en esa primera pareja. Y desde entonces el diablo ha estado tratando de hacer todo lo que puede para que se equivoquen los matrimonios, estropearlos, porque sabe que provoca una gran cantidad de dolor, no solo a las personas que participan, sino también a la gente que muchas veces están a su alrededor, incluyendo niños y otros familiares. Y lo que siempre es agradable ver es una pareja que han estado juntos por mucho tiempo y cuentan sus historias acerca de cómo se aman el uno al otro. Eso es algo lindo. Y esta semana puede ser que se pregunte por qué estoy trayendo esto, pero esta semana estamos hablando sobre la adoración a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y has visto alguna vez? ¿Has visto personas que adoran a Dios y que cumplen todas las reglas? Se ve bien el papel. Son como, sí, puedo recitar las 28 doctrinas fundamentales para ti. Yo tengo mi Biblia, la conozco de atrás hacia adelante, pero su religión apesta. Me refiero a que puedes oler desde una milla de lejos. Se puede decir, lo hacen porque tienen que hacerlo. ¿Sabes lo que significa? Que en realidad no aman a Dios. No parece ser así. Entonces, por un lado, tienen un tipo de experiencia de que Dios, que unas personas tienen. Por otro lado, tú nunca has conocido a alguien que, hombre, es solo que crees que se trata solo de lo que siento por Dios y por eso que voy a la iglesia, ¿verdad? Y parece que tenemos por ir por una zanja al otro. Pero de nuevo, Dios dice que quiere que lo adoremos tanto en espíritu, este es el aspecto el aspecto de la conexión emocional con Dios, y en verdad, la intelectual, la que es lo que creo, el aspecto verdadero de la adoración a Dios. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de eso. Así que la lección comienza con nuestro verso de memoria. ¿Lo han memorizado? Bien. ¿Quieres decirlo? Tengo un micrófono para ti y lo quieres hacer, pero las personas de TV puede ser que se molesten si lo haces sin el micrófono. Así que si encuentras un micrófono, sí, vamos a dejar que ella lo diga. Bien, lo voy a recitar para ti ahora. Mala hora viene cuando los verdaderos adoradores harán que, ¿qué? Y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando personas que no solo están enamorados con Él, sino que lo están haciendo por las razones correctas, ¿verdad? Lo adoran en la verdad también. Quiero ser esa clase de cristianos, ¿verdad? Y como la lección comienza hablando del mensaje del primer ángel, el llamado a anunciar el eterno evangelio, el último mensaje. ¿Sabes dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Apocalipsis, capítulo ¿qué? 14, versículo 6 y 7. Bien, este es el primer mensaje y el segundo y el tercero después de ese siguiente, hasta el versículo 14. Hasta el versículo 12, ¿verdad? Así que veamos, Apocalipsis 14, la Biblia habla de ello. Versículo 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esto es lo que dice el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué? Adorad a Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¡Qué hermoso y claro mensaje del final del tiempo! Llamando personas a adorar verdaderamente al verdadero Dios. No solo tu versión de Dios, ¿no? No solo mi versión de Jesús, pero la versión de Jesús de la Biblia, el verdadero. El que realmente es el creador, el que hizo el sábado. Quiero decir, estas son cosas que son integradas en este mensaje aquí. De hecho, este versículo, el versículo 6, es casi como la última parte del cuarto mandamiento, ¿sí? Llamado a la adoración a Dios de la manera correcta, en verdad, y también en espíritu. Así que la lección comienza diciendo, ¿no es asombroso que el Dios que creó este mundo, Jesús, el mismo Cristo, vino a ser encarnado, bajó en una forma humana? Y la parte que me sorprende, y es algo que no creo que pueda entender mi mente, yo no creo que sea algo que pueda entender mi mente por la eternidad, el hecho de que Él no se limitó a tomar temporalmente por sí mismo un cuerpo humano y vivir aquí por un poco de tiempo, tú sabes. Estaba hablando con alguien esta última semana y estábamos comparando con que tal vez como si tú y yo nos convirtemos en una hormiga o algún tipo de insecto. Y te puedes imaginar eso, primero que todo, ya sabes, es como bien, me voy a convertir en una hormiga e ir a salvar esa colonia de hormigas. Eso es una locura. Y entonces, pero no solo ser una hormiga por toda la vida de una hormiga, una corta vida, sino convertirse en una hormiga por la eternidad. Esto es irreal, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que haya una comparación exacta entre nosotros y la hormiga y Dios y nosotros, pero hay algo que creo que es muy similar, porque Jesús, el Dios infinito que existió por siempre y siempre en el pasado y existe por sí mismo, Él podría existir por la eternidad, en el futuro lo hará. Él se convirtió en un mortal, un ser humano, alguien cuya existencia se limita a un cuerpo humano ahora. No puede ser más omnipresente. Y él va a ser de esa manera por la eternidad. ¿No es eso asombroso? Eso es increíble, es un sacrificio, ¿no? Es increíble. Y por eso, y ellos citan esto, 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué? ¡Locura! ¿Por qué alguien hace esto? Esto es ridículo. ¿Por qué un Dios, si hay tal Dios, hace algo como esto? Lo que quiero decir es ridículo. No tenemos esa clase de amor. No me digas que la gente hace ese tipo de cosas. Eso es lo que una persona mundana dice porque simplemente no tiene sentido para la mente carnal. La predicación de la cruz es locura, ¿verdad? Y sin embargo, para nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Quiere decir, ¿puedo lograr entender esto? Es por eso que somos cristianos, ¿verdad? Esto es de lo que se trata. Es porque es un Dios dijo, escucha, no voy a dejar mi creación, mis hijos, sufrir y morir. Voy a bajar y redimirlos a ellos. Voy a hacer lo que sea necesario para salvarlos. Eso es tan hermoso, es tan profundo. Y entonces volvemos a nuestra primera lección, la lección del domingo, y leemos acerca de la canción de María, de la alabanza y adoración. María fue el recipiente a través del cual Dios decidió revelarse a este mundo. Ahora, este es un misterio que no se comprende. ¿Cómo Dios pasó de ser Dios a ser escogido a un embrión en el vientre de María? Esto es solo, de nuevo, algo que perturba nuestra mente. No sabemos cómo sucedió. Y si comenzó a crecer en la matriz de María y finalmente nació como un bebé en este mundo. Y como resultado, ahora, a lo largo de los siglos pasados, la gente decía, oye, si María era la madre de Dios, debe haber sido una señora bonita, especial, vamos a adorarle, ¿verdad? Entonces tienen algunas personas que tienden a María como su santo patrono o imagen de María o lo que le inclina y cosas por el estilo, pero Dios nunca nos ha mandado a hacer esto a María, ¿verdad? Y sin embargo tenemos que admitir que incluso a pesar de que no adoramos a María, no creemos en venerarla a ella así, porque la Biblia no enseña esto, nos enseña que ella era una pecadora igual que tú y yo. Sin embargo, ella fue sin duda una persona muy especial, ¿no fue así? Para que Dios la escogiera para ser la madre de su hijo. Debe haber estado aturdida. Su mente debe haber estado totalmente confundida cuando el ángel Gabriel se le apareció a ella, le dijo, María, tú vas a ser la madre de Dios. ¿Yo? Tú eres la escogida. El que desde recuerda la promesa de ella en Génesis 3 cuando Dios dijo, yo pondré enemistad entre ti, Eva, y la serpiente, tu linaje y tu descendencia. Cada madre judía había deseado que su hijo fuera ese Mesías. Y así cuando el ángel se presenta a María y escucha la noticia, ella se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué yo la elegida? No entiendo, Dios. Y sin embargo, ella cree y ella lo acepta. Y así cuando ella va a visitar, de hecho, vaya Lucas 1, aquí el Evangelio de Lucas 1, cuando ella va a visitar a su prima Isabel, quien de hecho era la madre de ¿quién? Juan Bautista, que era el precursor de Cristo. Interesante que estas damas fueron elegidas básicamente de la misma familia. Algo interesante, de haber sido muy buenas familias, que es sobrecogida con gozo al encontrarse con Elizabeth. Y Elizabeth dice, mi espíritu da testimonio en mí de que esto que me cuentas es verdad, y el bebé saltó dentro de mi vientre cuando te vi. Y así María, esto es lo que dice el versículo 46, Lucas 1:46. Esta es su oración de alabanza. Ella dijo, engrandece mi alma Jehová. Versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque he aquí, desde este momento me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Y ella va a decir cómo Dios ha sacado a los que son de baja estima y hacen que se consideren benditas de ahora en adelante. Quiero decir, hay solo cosas increíbles aquí. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo en que la oración de María o su himno de alabanza aquí envuelve alguna emoción? ¿Estarías de acuerdo? ¿Estaba ella experimentando? ¿Qué clase de emoción estaba ella experimentando aquí? ¿Gratitud, alegría, felicidad? ¿Está bien ser feliz? De hecho, es una buena cosa estar alegre. Sabes, a veces como cristianos, y vamos a hablar esto un poco más adelante, pero podemos ir otra vez de un extremo al otro. Nosotros decimos, bueno, porque no queremos que nuestra religión se base en las emociones, por lo que vamos a suprimir toda emoción. Pero no es lo que Dios quiere que hagamos tampoco, ¿verdad? Así que María viene y es llena de júbilo. Ella es feliz, está muy entusiasmada. En las palabras de los adolescentes de hoy, ella está anonadada, ¿verdad? Esto es increíble. esto era probablemente los adolescentes hace 10 años atrás. No sé lo que dicen, siempre cambian. ¿No? ¿Cuál es la nueva palabra? ¿Qué significa esto? Pero María estaba adorando en espíritu. ¿Estás de acuerdo? Alegría, felicidad. Y sin embargo, hay también la verdad mixta aquí, que está diciendo que Dios exalta a los que son humildes y pobres, y Él envía a aquellos que piensan que son, ya sabes, espiritualmente ricos. Él los envía a estos con las manos vacías. Versículo 54, más abajo en Lucas 1. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Algo muy poderoso. María fue abrumada con un sentido de milagro en su vida. ¿Has estado allí antes? Donde Dios ha hecho algo tan increíble en tu vida que te sientes abrumado. ¿Has estado allí antes? Se me ocurre volver atrás en algunas veces en mi vida. Después de que mi esposa dijo que iba a casarse conmigo, esa fue una de las veces. Yo estaba como, ¡sí, bien! ¡Oh! Me refiero a que estaba emocionado, déjeme decirte. Yo estaba como, ella no era mi esposa, sin embargo, entonces, por supuesto, yo no sabía qué iba a decir. Sí, usted sabe, eso fue un milagro increíble. Yo estaba alabando a Dios. ¿Alguna vez has tenido algo en tu vida donde era solo, usted sabía que era una cosa hermosa? Y está bien, está bien. Está bien alabar y adorar a Dios así, ¿verdad? De hecho, yo creo que Dios quiere que lo hagamos. Y así que ahora vamos a ir a la siguiente lección aquí en el lunes. Y cómo que nos acercamos ahora a Jesús. Jesús ha nacido, María, su madre, lo trajo a este mundo. Ella lo crió como un hombre joven. Dios tiene que haber realmente de nuevo elegido bien porque ella hizo un buen trabajo. Jesús no estaba programado por sí, acaso. No creo en su caso. Tú sabes, crecen de cierta manera. María ha tenido parte que jugar, influenciado lo que se convirtió, y así fue criado el convertirse en un hombre joven, fue bautizado. Y tan pronto como se bautizó, vamos a Lucas 4, esto es lo que pasa. La Biblia no nos dice mucho acerca de su infancia, no mucho. Dice que él creció en gracia y en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero si vamos a Lucas 4 ahora, encontramos que tan pronto como fue bautizado, Jesús se retira al desierto. Y vamos a aprender algo más aquí acerca de adoración hoy. Ahora, de nuevo, toda la lección es sobre adoración. Esto es lo que estamos hablando. Y entonces es realmente bueno volver otra vez a esto. Lucas 4, Satanás lleva a Jesús arriba a una alta montaña. Versículo 5, Lucas 4, y vamos a ver, versículo 5. Esto es lo que dice, hablando del diablo, dice, y él, el diablo, llevó a Jesús a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a que quiero la doy. Versículo 7. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Escrito está, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, hay muchas cosas aquí de las que podríamos hablar. No tenemos el tiempo de verdad para entrar en este versículo. Pero antes de todo, ¿de qué se trata aquí? ¿Jesús había estado ayunando en el desierto por cuánto tiempo? Esto es mucho tiempo. ¿Alguien aquí que ha hecho esto antes? Yo tampoco. 40 días sin comer. Esto sin duda como un hombre muerto de hambre. Está hambriento, está cualquier cosa que se va bien a este punto, cualquier cosa se ve bien. Y ya sabe que el diablo apareció y le pidió, sabe, que convirtiera las piedras en pan y hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, al mirar, ve un panorama de los reinos del mundo que el diablo le estaba ofreciendo. Por cierto, el diablo puede hacerlo, ¿sí? Él puede hacer que su reino luzca lindo y ocultar todas las partes malas. En realidad, él siempre lo hace con nosotros. Por lo que muestra todas las cosas buenas y Jesús está, ¿crees que fue tentado un poco? ¿Crees que pareciera deseable las Vegas del mundo como está atascado en el desierto allí y hambriento Es como, hombre, estoy seguro que le encantaría estar allí ahora. Creo que fue una tentación. Yo no creo que esta era solo una tentación, ¿sabes? Que fue una especie de una tras otra. Hubo, ¿sabes? Actuar en Jesús probablemente me sentiría, me gustaría, ¿no? Como ser humano, él tenía los deseos que yo tengo. Y él respondió, está escrito. Y luego, ¿qué hace? Dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La lección pregunta de una forma muy apropiada. Dice, ¿qué quiso decir Jesús al vincular los verbos adorar y servir? ¿Cómo están relacionados? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la relación entre estas dos cosas? Y la lección lo explica, lo dice aquí. Adoramos a lo que servimos. Adoramos lo que servimos. Piensa en esto por un minuto. ¿Cómo saber, en primer lugar, qué adoras? Yo no he estado en toda esta tradición, así que no he ido con ustedes. Estoy participando con los jóvenes y repasando la lección con ellos. Pero supongo que hablaron de lo que significa el culto. ¿Qué significa adorar algo? ¿Puede el culto implicar adorar, dar tu adoración a algo? ¿Consiste en dar tu tiempo a algo? ¿Consiste en colocar nuestra emoción a algo? Estos son los elementos del culto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Jesús está diciendo, tú solo adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Y podemos sacar de esto que si estamos adorando algo, en otras palabras, si algo está consumiendo nuestro tiempo, si nuestra emoción está envuelta, nuestra energía, nuestra adoración, eso es adorar. Y por lo tanto, estamos probablemente sirviendo esa cosa. Es probablemente nuestro amo. ¿Tiene sentido? En otras palabras, si nuestro objetivo en la vida está centrado en algo al punto de que nos obsesiona, eso puede ser algo que controla nuestras vidas. Esto es solo una simple realidad. Es lo que la Biblia dice. Jesús dice, oye, si estás preocupado en hacer dinero y esto es lo importante en tu vida y es lo primordial en tu vida, estás sirviendo a las riquezas. ¿Entiendes? Hay relación en esto, ¿verdad? Quiero decir que puedes obsesionarte con ciertas relaciones y hasta el punto en que la relación se convierte en algo que adoramos en cierto modo y le servimos más de lo que servimos a Dios. Puede ser nuestra reputación. Somos tan cuidadosos para solo asegurarnos de que todos piensen lo correcto de nosotros. No queremos que nadie entienda porque es nuestro orgullo, ¿verdad? No, nos servimos a nosotros mismos de esa manera. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Nadie, ya sabes, no puedo ir y decirte que te estás adorando necesariamente, ni tampoco puedo hacerlo conmigo, pero algo es algo que podemos hacer sin miedo y un inventario moral. Podemos preguntarnos y decir, oye, ¿en qué estoy gastando mi tiempo? ¿Sabes? Hay algo que leí en El Camino a Cristo, seguro que lo leíste antes también. Escucha esto, es realmente, caramba, cada vez que leo esto simplemente me toca lo más profundo de mi ser, lo hago muy a menudo. Necesito recordarlo. Está en El Camino a Cristo, el pequeño gran libro, en el capítulo 7. Esta es la prueba de la conversión. ¿Has leído esto antes? Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y todo lo hemos consagrado a Él. Deseamos vehemente ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? Esto significa de quién hablamos. A menudo me encuentro hablando de un montón de otras cosas, muchas otras cosas menos de Jesús. Quiero que este sea el caso en mi vida, ¿sí? Realmente creo que esta es la prueba de la adoración. ¿A quién adoramos? Ya sabes, me gusta hablar acerca de otras personas. Yo no sé, ¿te gusta hacer eso? A veces la gente me molesta. Solo estoy siendo honesto con ustedes y estoy seguro de que puedes identificarte con eso. Y me gusta, ya sabes, me encuentro hablando de otros. Paso mucho tiempo hablando acerca de otras personas. Ahora, hay oportunidad cuando tenemos que hablar de un problema y abordarlo, pero ¿de qué forma los tratamos habitualmente? Ya sabes, cuando no tengo nada más que hacer, ¿a dónde voy? ¿Tengo que hablar de esto o tengo que hablar de otro tema? Esto es algo práctico, ¿verdad? Jesús nos trae una gran verdad aquí. Dice, escucha, La adoración y el servicio están relacionados. A quien tú adoras, también servirás. Y eso significa que también te dictarán lo que tienes que hacer en tu vida. Van a decirte qué hacer. Y por eso es tan importante adorar solo al Señor. ¿Estás de acuerdo? Y la lección marca eso. Mira el último párrafo de la lección del lunes. Es lo que dice. Vemos aquí el punto vital acerca de la adoración. Es difícil imaginar a alguien que adore a Dios con fe, humildad, amor y temor, y al mismo tiempo sirva a otros dioses, cualesquiera que sean las formas que adopten. Podría ser el dinero, podría ser nuestro trabajo, nuestra reputación, podría ser una relación, ¿sí? Otra forma de dioses. La adoración es, para nosotros, una protección contra la idolatría. Cuanto más adoremos a Dios, en otras palabras, esto es tremendo, trabaja en ambos sentidos. Si dices, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estoy sirviendo al dinero, porque todo el tiempo que consume con mi trabajo, o tal vez subiendo a la escalera corporativa, o sea lo que sea, esto es lo que está diciendo aquí, y yo pienso que es cierto. Comienza reenfocando tu adoración, y di, en lugar de adorar en mi trabajo, voy a empezar la adoración únicamente a Dios. Comienza a pensar más en Él, comienza a ser más intencional sobre el pensamiento de Dios, y lo que realmente te ayudará a comenzar. En otras palabras, Dios se convertirá en tu amo en tu trabajo. ¿No es bueno eso? Es una buena noticia. Trabaja en ambos sentidos. Cuanto más adoremos al Señor, incluso en nuestra devoción privada, significa pasar tiempo con Dios, tú sabes, uno a uno con Dios, mejor protegido estaremos contra el egoísmo, pecado y todas las otras fuerzas que compiten por nuestra influencia. Es una buena noticia. Es verdad, lo creo. Puedo testificar por mi propia experiencia, cuando en mi vida pasaron muchos años donde no tenía una experiencia devocional. No sé, no estaba sucediendo. Y me di cuenta que la razón era, Al menos para mí, porque no era para mi prioridad. Ustedes saben, para mí la gente es una prioridad. Hago tiempo para mi esposa, ya sabe, ir a una cita es una prioridad, ¿verdad? Si supone que debo estar en algún lugar, trato de estar y hago de eso una prioridad. Pero me pareció que mi tiempo con Dios solo parecía, bueno, realmente nadie es responsable. Aquí lo colocaba en mis espacios libres, donde calzara. Lo único con que tenía que hacer era realmente poner una cita en mi calendario, porque así vivo yo, por mi calendario, ¿verdad? Y digo, aquí es cuando voy a pasar tiempo con Dios, a la primera hora de la mañana. Esto es lo que a mí me funciona. Y encontré que mientras lo hacía, así mi actitud, mi deseo por adorar a Dios crecía más a medida que pasaba el tiempo con Él. Es una historia real, es maravilloso. Creo que tú puedes identificarte con esto, si has experimentado eso. Bien. Veamos, esta es una historia interesante, Juan 4, vamos allá, Juan 4, Jesús, esta es realmente una poderosa historia, me encanta porque muestra que Dios es un Dios que trabaja con todos, no importa en qué punto nos encontremos. Esta es una buena nueva, Jesús está caminando, Él camina a todas partes que iba, a excepción de un par de veces que montaba un burro, ¿verdad? Y está caminando con los discípulos, se encuentra en su camino para ir a Galilea y caminan a través de Samaria y están caminando por una villa samaritana y Jesús se sienta junto al pozo y le pidió a sus discípulos ir a la ciudad y comprar algunos alimentos. Y mientras está sentado allí junto al pozo, bueno, ya saben lo que pasa, una señora viene a la fuente, viene a sacar agua del pozo en mediodía. Por lo general la gente lo hacía en la parte más fresca del día, pero porque ella es una especie, al parecer, de segunda clase en el pueblo. Ella es alguien que se avergüenza de ella misma. Viene cuando no hay nadie más allí. Y así Jesús es especializado en alcanzar personas que se sienten así. ¿Ha notado eso? Me refiero solo que hoy ha notado que las personas parecen que son más dedicadas a Jesús. A veces son las que la sociedad llama, ya sabes, no estás, no encajas. ¿Sí? Y por lo que esta señora es una de esas personas. Y en fin, versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Podrías darme agua, por favor? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad y ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Se supone que no debo aún ni estar hablando, vamos, somos enemigos. Ahora bien, no sé ustedes, no vivo en un lugar donde tenemos enemigos en nuestras fronteras o nada de eso. Pero si fueras a vivir hoy a Palestina, este tipo sería algo como, ya sabes, una persona judía hoy pidiendo a algún palestino, ya sabes, para beber agua. Tipo, de la misma clase de situación, están luchando entre sí, es como, oye, seamos amistosos, ¿qué? Quiero volarte o quiero matarte, quiero hacer lo que sea. Quiero decir todas esas cosas que están pasando allí. Es simplemente muy triste. Y así Jesús le pide de beber. Y ella, como desconcertada por esto de hecho, tiene ese tipo de conversación en la que Jesús básicamente dice, escucha, si supiera lo que tengo que ofrecerte, me pedirías agua. Y ella está como, ¿de qué estás hablando? No tienes nada aquí para sacarla. ¿Quién te crees que eres? ¿Y te crees mayor que nuestro padre Jacob que cavó este pozo? ¿No es interesante esto? Conectó el hecho de que el pozo fue un gran lugar con Jacob. Jacob había cavado ese pozo. Y muchas veces hoy en día lo hacemos en religión. Nos enfocamos en las formas externas, a no querernos sentirnos especiales por ese sentido. Algunas religiones lo hacen más que otras. Dicen, si usted tiene una peregrinación a tal lugar, serán bendecidos. Si alguna persona hace una peregrinación a la iglesia central, ¿ha notado qué? Sí, estoy bromeando. No realmente, pero por lo podemos rociarnos con agua bendita. No hacemos eso. Pero la gente hace esto. Y por eso ella se sentía como que ese pozo era muy especial y el agua era especial. Y Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ella dijo, creo que quiero de esa agua. Y sabe lo que pasa después. En el versículo 15, dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y el versículo 16 le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió diciendo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. ¿Cómo, Jesús? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Por qué tienes que traer esto en el centro de la conversación? Vamos, estamos hablando del agua. Ahora estás como que estás sacando cuántos esposos esta señora ha tenido y está viviendo con un hombre que no es su marido. ¿Qué está pasando? Pero te has dado cuenta de que Jesús es muy tierno. Sí, no era como, mujer, irás al infierno porque estás viviendo con alguien que en este momento fuera del matrimonio. No le dijo así. Podría haberlo dicho tal vez, pero en cambio dijo, oye, permítame tratar de ayudarte para comprender lo que está en tu vida ahora, que está evitando que experimentes las bendiciones realmente. De una manera muy tierna, Jesús abrió su corazón para ver dentro del corazón de ella misma. ¿Qué poder hay aquí? Y así que ella dijo, la dama ahora en el versículo 19 está tratando de cambiar el tema, se está poniendo incómoda. Ese tipo sabe demasiado. Debe de haberme hecho un profundo estudio de mi pasado, no sé, en la oficina del FBI o algo por el estilo. Le dijo la mujer, señor, me parece que tú eres profeta. Déjame hacerte una pregunta ahora, ya que has llegado hasta aquí. Deja que te pregunte sobre algo que siempre me he preguntado. ¿Es cierto que la gente debe adorar en este monte o en Jerusalén? ¿Cuál es el verdadero culto? Y sabiendo Jesús a dónde iba, no dijo, está bien, vamos a volver al tema. Él dijo, está bien, te voy a acompañar por ese camino. Pero en lugar de morder el anzuelo, no dijo, no tienes que ir a Jerusalén para hacer el verdadero culto. Aunque era cierto que los judíos tenían los oráculos de Dios, ¿verdad? Sí, tenían la verdad. Y de una manera Jesús lo hizo, estableció el culto en el templo de Jerusalén. Por supuesto, por eso él le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, con el tiempo no va a ser sobre el lugar. Se trata de algo más. Versículo 22. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Y hoy hay muchas personas en nuestro mundo que están haciendo lo mismo. Sean sinceros, ¿no es cierto? Son sinceros, pero no saben lo que están adorando. ¿Saben lo que significa? Se puede ver, algunas de estas personas son más sinceros que algunos de nosotros, ¿sí? Pero tienen un culto falso a Dios o carecen de Dios. Jesús dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo que aquí hay un elemento, Jesús dijo, eres muy sincera, pero no sabes lo que estás adorando. Por otro lado, los judíos conocen la verdad, pero algunos de ellos no son tan sinceros. Algunos de ellos realmente no están adorando en espíritu. Igual que ustedes dicen, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, los judíos la tienen. Versículo 23, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. En otras palabras, no es suficiente tener solo la teoría, el conocimiento, ir a una serie evangelística y aprender acerca de los 2300 días. Eso no es suficiente. Es importante, sin embargo, sí. Es importante, pero no es suficiente, adventistas. Tenemos la adoración también, la sinceridad, el espíritu, como tantas otras personas en el mundo hoy en día tienen. Me mezclo con la gente que están afuera en el mundo, como lo haces tú. Sé que algunos de ustedes tienen amigos que no son cristianos, que no son adventistas, no saben la verdad que sabemos. Y algunas de estas personas son muy sinceros y algunos de ellos incluso son creyentes. Creo que antes de que termine todo esto, estas personas vendrán a Dios, no solo en espíritu, pero también en la verdad. Y hay mucha gente, si fuera así, que antes de ser rápidos para lanzar piedra o lo que sea, los que no están de acuerdo con nosotros, debemos recordar eso. Algunos de estos van a tomar nuestro lugar si no permanecemos fieles a Dios. Dios dice, quiero que la gente me adore en espíritu, no solamente en teoría, sino en espíritu también. La adoración es más que una forma, ¿están de acuerdo? Pero señalando alguno de los secretos más profundos, Jesús captó la atención de la dama, que había de llamar tu atención también y mi atención también, ¿sí? Luego utilizó ese momento para enfocarla a algo mejor. La lección dice, mujer, créeme, fin de mostrarle que la verdadera adoración iba mucho más allá de lo exterior y de los lugares de adoración. Me gusta la lección. Es una relación personal con su Creador y Redentor. Era el fundamento del culto y que las formas y tradiciones de su fe y cómo se habían desviado de la verdadera religión de los judíos y la verdadera de la religión de los judíos, ya no lo era. En otras palabras, no importa cómo adoramos. Y es una verdad de perogrullo que Dios quiere que le adoremos, no solo en espíritu, sino también en verdad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lección. Quiero hablar sobre esto. Esto es poderoso. Así que vamos a hablar realmente de eso ahora. Mira lo que dice aquí. ¿Qué declaran estos dos elementos, espíritu y en verdad? ¿Y cómo aplicarlo hoy a nuestra experiencia de adoración? Primeramente, espíritu, bien, ante todo, vamos, volviendo a adorar. Dios no solo quiere que nuestro lo hagamos intelectualmente, sino también en nuestro corazón, por las dudas. ¿Corazón qué es? ¿Qué significa corazón en la Biblia? Es la mente, pero es más que un sentido bíblico, porque la Biblia también, bueno, este es un buen ejemplo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu, ¿qué? Corazón y mente y alma. ¿Por qué dice la Biblia o dice corazón y el espíritu en algunos lugares? Porque la Biblia separa corazón y mente. Porque en cierto modo, sí son la misma cosa, pero en otros lados son diferentes, ¿no? La mente, obviamente, es lo que estamos de acuerdo. Se refiere a lo que pensamos sobre lo que sabemos. Bien, el corazón, sin embargo, es algo más profundo. Si lees el libro de los Salmos, si lees el resto de la Biblia habla de nuestro corazón como el semillero de nuestras emociones y nuestros afectos, nuestro amor, ¿sí? Es el lugar donde sentimos más profundamente. No está mal sentir como parte del culto. Vamos a decirlo de nuevo. Sentimiento no es un... ¿Creó Dios los sentimientos? La gente ahora puede ser gobernados por sus sentimientos. Las personas pueden hacer sentir un fundamento de cosas que no debe ser. Otra vez volviendo al matrimonio, por ejemplo, que he dado en el inicio. Si una relación se basa, o ya sabes, te amo, ella es tan bonita o lo que sea. Esa no es una base sólida. Pero definitivamente tiene que ser una parte de nuestra adoración, ¿sí? La emoción debe ser parte de nuestra adoración. La emoción no artificial, pero Dios dice, quiero que me rindan culto en espíritu y en verdad. Me gusta lo que Elena White dice en un solo lugar que habla sobre esto. Dice que a veces nuestros corazones son duros y llegamos y empezamos a adorar a Dios y es que, como ya sabes, todo lo que Dios... Nos lanza, como que golpea nuestro endurecido corazón y rebota. Y estoy parafraseando. Ella no lo dice exactamente así, pero luego dice, a veces ella dice que cuando se canta y cuando estamos en un ambiente con música, se abren nuestros corazones. Es como que se rompe el manantial de la emoción en nosotros y nos ayuda realmente a experimentar este aspecto de la adoración. En otras palabras, la emoción es bueno si es en el contexto de la adoración a Dios dentro de la verdad. Y la música forma un papel muy importante en la música, controla las emociones, ¿sí? ¿Por qué cantamos en vez de solamente, por qué no venimos aquí y solo recitamos las palabras de los himnos? En las aguas de la muerte sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante y victorioso a los cielos descendió, ¿verdad? Completamente tiene el mismo efecto decir, en las aguas del bautismo. Muy diferente. Y la razón en que cantamos es que es muy placentero, generalmente. Si yo cantaría solo, bueno, no sería tan placentero, pero puede agradar a nuestros oídos, nos compromete nuestras emociones. ¿Son las emociones una buena cosa? Absolutamente, en el contexto de la verdadera y la verdadera adoración. Absolutamente. La lección aquí me gusta lo que dice. Jesús llama una forma equilibrada de culto. Ahora, la palabra equilibrada puede ser malentendida, pero creo que puede ser muy buena también. La adoración que viene del corazón sincero y profundamente sentido, que viene del amor y el temor a Dios. No hay nada de malo en las emociones en el culto. Después de todo, nuestra religión nos llama a amar a Dios. Y luego se pregunta, ¿cómo puede el amor separarse de las emociones? Pregúntele a cualquiera que esté casado por 50 años y tiene un matrimonio feliz, si su amor está separado de las emociones. Y si dicen sí, están manteniendo un infeliz matrimonio en realidad. No. Si el amor está separado de las emociones, es porque el amor y las emociones van unidos. El amor no es todo emoción, pero no se divorciaron de la emoción. Y lo que Dios está diciendo es que necesitamos adorar en espíritu. Me encanta, esto es hermoso, ¿sabes? Retroceder en el tiempo bíblico, el hombre del Antiguo Testamento, los salmos, algunos de los salmos, puede decir por qué David sobre con su rostro ante Dios diciendo, Dios, ¿por qué? Y él clamando con emoción. Una oración, no solo una fórmula repetitiva. Ya sabes, una oración de solo de labio. No, es un corazón dolido. Una desgarradora oración que David está orando. Yo quiero también una experiencia con Dios profunda, así que viene de un corazón transformado, de lo más hondo. Ahora, al mismo tiempo, Dios llama a sus verdaderos adoradores a adorar ¿en qué? En verdad. ¿Sí? Dios ha revelado su verdad, su ley, su verdad que esperamos obedecer. ¿Está de acuerdo? Y decir que podemos adorar a Dios en espíritu sin adorarle en verdad es una mentira. ¿Sí? En otras palabras, si estamos diciendo, ¿sabes qué? Voy a ir a... ¿Sabes? Algunas personas tienen la forma de alabar que simplemente no son bíblicas. Que están diciendo, hay que hablar en lenguas. Como en un idioma secreto. Yo no estoy tratando de ser irrespetuoso aquí. Y que si no hacemos esto, no estamos adorando verdaderamente a Dios. Pero eso no está en la Biblia. El don de lenguas que vemos en la Biblia fue el regalo de idiomas para comunicar la verdad a otras personas. Y fue un don del Espíritu Santo. Y no es el único indicativo de que alguien tiene el Espíritu Santo. Ni nada que ver. De hecho, hay muchos otros dones del Espíritu que se hablan en la Biblia. Y el de lenguas se dice que es uno de los más pequeños de los dones. El punto es que si participan en la falsa forma de adoración, pero aún tenemos mucha emoción en ella, eso tampoco es de Dios, ¿sí? Amén. Si estamos diciendo, creo que estoy quebrantando uno de los mandamientos de Dios y sin embargo sigo adorando a Dios en espíritu, ¿es esto de Dios? Por supuesto que no. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ambos importan. Y aquí la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. Esto es lo que me pregunto. ¿Es tu adoración más espíritu que verdad? ¿O más verdad que espíritu? ¿Alguna vez has pensado en esto? Interesante pensar acerca de esto, ¿sí? Sabes, a veces la forma en que hacemos evangelismo en nuestra iglesia, atraemos a la gente, atraemos, educamos, debemos decir de manera que dice, aquí esto tiene sentido, ¿sí? porque creo que lo que enseñamos de la Biblia tiene mucho sentido. No he encontrado a nadie más por allí enseñando algo con mayor sentido, ¿sí? Es realmente lógico, tiene sentido, es bíblico. Y por eso le digo, aquí están los puntos, ¿están de acuerdo? Bien, entonces vamos a bautizarlo y ahora es un cristiano adventista del séptimo día. Gloria a Dios. Y eso es una cosa, necesitamos afianzar la verdad en las personas. Creo que incluso debemos hacerlo más de lo que hacemos, pero a veces podemos divorciar cualquier aspecto de la experiencia emocional con Dios. Y es algo que hay que ser cuidadoso, ya que importan ambos. ¿Cómo podemos aprender tú y yo en incorporar ambos aspectos de la balanza en nuestra adoración? ¿Cómo se puede hacer eso? Voy a dejar que lo piensen. No leeremos la historia que termina en Lucas 19. Jesús bajaba a Jerusalén con sus discípulos y la multitud le dio la bienvenida, poniendo sus mantos en la tierra y las palmas que ondeaban. Decían, Hosanna, el hijo de David, y los escribas y los fariseos decían, les digo que se callen. ¿Por qué están permitiendo los elogios? ¿Te gusta eso? Y Jesús dijo, si no me alaban, estas rocas van a gritar. La naturaleza misma tiene que reconocer el hecho de que soy su creador. Eso es algo poderoso, ¿sí? Eso es todo lo de la adoración. ¿Has experimentado ese tipo de adoración? Hoy nuestra oferta gratuita es Mensajes Angelicales del Espacio. Se puede llamar Mensajes Angelicales del Espacio. 1-888-788-3935. Una vez más, nuestra oferta gratuita es Mensajes Angelicales del Espacio. Puedes llamar al 1-888-788-3935. Gracias por sintonizar este programa. Si desea ver programas pasados, visite nuestra página web amazingfacts.org. Allí encontrará archivos de todos nuestros programas televisivos y radiales, incluyendo Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live y Wonders in the Word. También hallará una abundancia de recursos bíblicos para contestar sus preguntas más difíciles. Y nuestra escuela bíblica cibernética estará allí a su alcance. Tantas posibilidades. amazingfacts.org. Si has sido animado por el mensaje de hoy y desea conocer más acerca de lo que la Palabra de Dios te dice hoy, Amazing Facts te invita a visitar su página cibernética educativa www.universobiblico.com. Allí descubrirás verdades emocionantes que te llenarán de paz y propósito. Los misterios de la Biblia se abrirán ante ti a tu propio paso. Visite a www.universobiblico.com hoy. Expande tu universo.